Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar una ensalada de garbanzos y judías verdes. Pues hoy vamos con esta ensalada de garbanzos, judías verdes y otras cosas que ya veremos que lleva, que se prepara en pocos minutos y que vamos a acompañar con un aderezo o salsa que a mí me parece que es muy original y que os va a gustar mucho. Una vez más, es una idea diferente para que no os canséis nunca de las ensaladas de legumbres, porque son, ya sabéis que son muy nutritivas y además son una opción muy fácil que podéis preparar prácticamente una cada semana y hay tantas opciones que las podéis preparar siempre diferentes para ir variando. Además, en este caso es muy completa y saciante. Así que vamos a ir a ver la receta paso a paso, qué ingredientes lleva, cómo lo preparamos. Y antes de nada, recordaros que si vais a tastydetails.com tenéis una suscripción mensual que con esta suscripción podéis acceder a todas las recetas paso a paso, podéis descargarlas en PDF si queréis guardarlas en vuestro ordenador, vuestro móvil o donde queráis, pero también si os gusta tenerlas en papel podéis imprimirlas fácilmente y aparte con esta suscripción tenéis acceso al área privada de suscriptores donde entre otras cosas podéis acceder a las planificaciones semanales que os colgamos cada jueves con las comidas de la semana, la lista de la compra ya preparada y la guía de preparación para que dejéis adelantado lo máximo posible durante el fin de semana o cuando os vaya bien. Además tenéis otras cosas como descargables, podéis ir pidiendo en función de lo que nos vais pidiendo los que estáis suscritos, pues vamos añadiendo cosas y vamos trabajando en nuevos contenidos. Así que, bueno, creo que os puede ir muy bien. Si todavía no lo habéis echado un vistazo, pues os animo a hacerlo. Ahora sí, vamos a la receta, que ya os digo que es súper sencilla. Ahora la vamos a preparar como mucho en unos 15 minutos, ya veréis. Y bueno, lo primero que comentaros es que en esta receta hemos usado, aparte de los garbanzos y judías verdes, hemos usado pimiento asado. A ver, podéis asar vosotros el pimiento, si en el momento de prepararla no lo teníais pensado y no tenéis, si tenéis el pimiento fresco, digamos, podéis aprovechar y asar el pimiento entero. Precalentaríamos el horno a unos 250 grados y bueno, os aconsejamos que aunque no lo vayamos a usar todo para esta ensalada, aséis un pimiento entero y lo que os quede, lo que os sobre, pues ya lo guardáis en la nevera y lo tomáis pues, o con unas tostadas o en otra ensalada o os preparáis con berenjenas y una escalivada o lo que queráis. Tarda unos 25 o 30 minutos, es ponerlo en la bandeja, esperar este tiempo y cuando esté asado pues se deja enfriar un poco y le retiramos la piel, las semillas y el tallo. Luego lo podéis guardar, ya os digo, en la nevera sin problema. Pero otra opción, bueno, si ya lo teníais pensado, si seguís nuestras planificaciones semanales y demás, o una opción es que ya lo tengáis asado cuando habéis aprovechado para asar otras cosas para consumir durante la semana, que ya tengáis el pimiento asado, pero si no, podéis comprar el pimiento del piquillo que vienen en conserva, en los típicos tarros de cristal. Solo tendríais que fijaros en que no lleven azúcares añadidos, ni muchos aditivos y estas cosas. Pero suele siempre haber opciones saludables y es una opción muy rápida, porque en este caso sí que preparar la ensalada será muy rápido si ya tenéis estos pimientos así en conserva. Luego también le hemos puesto huevo cocido, que también podéis cocerlo al momento, servir el huevo en agua, en poner un cazo con agua templada, los huevos ya en el cazo, y lo que hacemos nosotras es esperar a que rompa a hervir, lo ponemos en el fuego, esperamos a que rompa a hervir y en ese momento empezamos a contar unos 10 minutos. Pasado ese tiempo lo retiramos, lo pasamos a un bol con agua fría hasta que se enfríen y luego ya les quitamos la cáscara y los cortamos. Entonces ya tendríamos la base de la ensalada, que son los garbanzos cocidos. Nosotras usamos garbanzos de bote y así también vamos más rápido, pero obviamente los podéis cocer vosotros. Garbanzos cocidos, bien escurridos. Las judías verdes, como ya os hemos contado otras veces, supongo que ya lo sabréis, las podéis cocer en agua. Lo que hemos hecho es lavarlas, cortamos en trocitos y retiramos los extremos. Y para cocinarlas, pues podéis hervirlas en agua, que tardan unos 15 minutos, o cocinarlas al microondas. Ya os hemos contado muchas veces cómo se hace, si no lo sabéis o no nos habéis escuchado decirlo nunca, pues para no repetirme aquí podéis preguntarnos y os lo explicamos. O si no, vais a ver la receta en tastyeaters.com, que lo tenéis allí. Si sois suscriptores lo podréis ver rápidamente, pero no, para no explicar siempre lo mismo. A ver, luego, como os decía, la base de la ensalada será esto: los garbanzos cocidos, las judías verdes cocidas y cortadas en trocitos, el pimiento asado también cortado en trocitos, y huevo duro, huevo cocido o como le queráis llamar, también cortado. Y luego el aderezo. Ahora aquí sí que quería explicaros bien, porque es que queda súper rico y es muy fácil de preparar. Para el aderezo vamos a poner en un vasito pequeño unas 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, y luego simplemente consiste en ir añadiendo especias que nosotras hemos usado. Pimienta negra, pimentón picante, pimentón dulce, ajo en polvo y cebolla en polvo y comino molido. Las cantidades, pues más o menos una cucharadita de cada, más o menos, ¿eh? Y luego sal a vuestro gusto, podéis ir probando y lo que os parezca. Y luego simplemente es mezclar, porque no hay que cocinar nada, simplemente es mezclar con una cucharita estas especias con el aceite, ya veréis que se va espesando y ya está. Y serviríamos este aderezo por encima de la ensalada. Ya está, esta es la receta. Luego, lo que os quería comentar es si no queréis usar huevo porque sois veganos o porque no lo podéis consumir, lo podríais quitar y seguiría siendo un plato bastante completo y nutritivo, porque ya sabéis que los garbanzos son fuente de proteína vegetal súper completa. Y si quisierais sustituirlo por algo, para hacerlo más variado, pues podríais poner unos daditos de tofu o pasados por la sartén. Incluso los podríais marinar, hacer más cantidad de este aderezo y los marináis y los pasáis por la sartén, y así os quedarían si no los queréis poner tal cual, o si no lo podríais desmenuzar, bueno, como queráis. Solo es para daros más ideas en el caso de que no toméis huevo. Y ya está. Como habréis visto, esta receta se prepara en lo que os he dicho, 10-15 minutos. Si tenéis algunos de los elementos e ingredientes como el pimiento asado o usáis garbanzos cocidos de bote, pues es muy rápido y además se puede dejar preparada toda la ensalada el día antes. Os la podéis llevar en tupper, al trabajo, a la playa, donde queráis. Bueno, digo la playa porque ahora en el momento de grabar esto estamos en julio y es bastante normal, pero si os lo escucháis esto en invierno, pues a la playa no, al parque, no sé. Pero como siempre, la receta del aderezo que hemos preparado en esta ocasión, os aconsejamos que os la apuntéis y la experimentéis con ella si queréis probarla en otras ensaladas o en otros platos. De hecho, hemos pensado, cuando ha surgido esto, hemos pensado que podríamos preparar una especie de publicación que tengáis fija en la web, que fuera como una especie de resumen recapitulando los diferentes aderezos de este tipo, porque tenemos más que os hemos ido enseñando hasta ahora. Así que si os parece buena idea, nos lo podéis decir en los comentarios y nos pondremos a ello y os lo prepararemos y os avisaremos cuando esté listo. Así que hasta aquí nuestras propuestas de hoy. Ahora os toca a vosotros poneros a cocinar o preguntarnos todas las dudas o sugerencias que os surjan. Y ya está, solo nos queda daros las gracias, como siempre, por estar allí cocinando con nosotras y hacer que todo esto tenga sentido. Gracias sobre todo a los que estáis apuntados y a los que os vais a apuntar a tastydetails.com, que es lo que hace que podamos seguir haciendo todo esto. Y por último, gracias a los que nos vais dejando valoraciones de 5 estrellas en iTunes, me gusta en iVoox y demás, que es lo que nos hace que podamos crecer un poquito más cada día y que nos conozca más gente y que todo esto vaya viento en popa. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima receta. ¡Adiós!